A través de la 99.7. Quédate hasta las 14 horas con nosotros y también enganchadísimo en el aire de internet, también en FM Voces 99.7.es.tl. Estamos con Martín Chávez en la operación técnica, quien nos acompaña como todos los días, y en el día de hoy con el amigo Leo, que viene a estar junto a nosotros en Meta Salta en una jornada bastante fría, así que le damos la bienvenida a Leo, que ya está con nosotros quejándose del frío desde que abrió la puerta de la red. Dice: no aguanto el frío, quiero calor ya. Así que va a tener que esperar por lo menos dos meses y medio hasta que esto se acomode. Y acá tenemos noticias del clima que la vamos a dar. ¿Cómo te da, Leo? ¿Cómo te va, Leo? Muerto de frío, como vos ya lo dijiste, añorando esos días donde el mediodía se podía empezar uno a sacar los pulóveres, los abrigos, quedarse en manga de camisa y disfrutar la vista bajo el sol salteño. Pero bueno, acá estamos, no queda otra que comentar las noticias en este mediodía, un mediodía gris, nublado, 10 grados de temperatura, 67% de humedad y el sol que no nos quiere venir a visitar. Aunque ayer sí, ayer se lo vio desde tempranito hasta cerca del mediodía, tardecita, pues empezó a nublarse de a poco y resurgió. Igual estaba anticipado que vuelva esta especie de ola de frío el día lunes que habíamos tenido durante gran parte de la semana pasada, donde hubo lluvia, algo no habitual para esta época. Tuvimos días de lluvia, así que el clima nos viene sorprendiendo. Pero también nos sorprenden las noticias que llegan a nuestra mesa de trabajo. Son muchas las informaciones que vamos a estar desarrollando. Antes, te invitamos a comunicarte con nosotros al 421-6425, ¿viste? Es así. Y empecemos con esta buena noticia, al menos para vos. Mí. Sí, antes te digo, 421-6425, 155-664-627, Facebook, Meta Salta y ubicados en Alvear 354. Ahora sí, Leo, con esta noticia, mientras yo te voy abriendo ahí un poquito más el panorama, así la podés desarrollar un poquito más. Anticípamela, a ver. Sí, interesante lo que asegura el Servicio Meteorológico Ignacio Nievas, el meteorólogo de turno, ¿no? Diciendo que el viernes, por el efecto sonda, la temperatura trepará. Uy, cómo estoy hoy. La temperatura, entonces, comento, trepará a los 30 grados. Así es, ampliamos un poquito más esto y es algo importante, ¿no? Porque hoy estamos con un lunes frío y dentro de 4 días la cosa se va a complicar. A ver, ¿qué dice por acá esto? Salta tendrá un pequeño veranito el viernes próximo cuando ingrese a nuestra región el viento sonda, que hará trepar la temperatura hasta los 30 grados. Así lo señaló el meteorólogo del INTA, Ignacio Nievas. En las próximas 48 horas las temperaturas no variarán demasiado, aunque el frío comenzará a ceder de a poco, ya que para el miércoles se espera que comience a subir las máximas por el viento norte. El jueves el mercurio trepará hasta los 21 grados y la mínima establecerá en 6 grados. Un día más tarde, o sea el viernes, ingresará en la zona un viento sonda desde el oeste y esto hará que la temperatura suba hasta los 30 grados. A la miércoles, luego de este mini veranito que vivirán los salteños, el sábado la máxima irá cediendo y volverá el frío, al igual que el domingo. Con el anuncio de Ignacio Nievas, la población salteña deberá extremar las medidas para evitar que en esta época de sequía el fuego sea el protagonista principal en los cerros, como ocurrió después de pasado la fiesta del Milagro el año pasado, antes de la primavera. Un poquito antes de septiembre, exactamente. Me parece, si mal no recuerdo, que hubo focos de fuego en el Cerro San Bernardo. Sí, señor, así fue que pasó. Bueno, era la información del clima y tenemos otros titulares antes de ir a la primera pausa comercial del programa. Realizarán la reconstrucción del caso Trogliero. Va a ser esta tarde a las 16 horas en el barrio del Huaico. Los tres involucrados en el hecho continúan detenidos. Otros titulares destacados: Urtubey ordenó desmantelar la lista del Partido Renovador. El gobernador quiere actuar rápido antes de la inscripción de listas antes de la justicia electoral, cuyo plazo vence mañana. Apretar, comprar o cooptar es la consigna. En Reja, dos funcionarios tienen negocios incompatibles con sus cargos. Hay otros titulares por ahí antes de ir a la pausa, Leo. Fiore renunció a la presidencia del Comité Capital del PRS. La legisladora nacional recordó que en la convención partidaria de diciembre se decidió continuar en el frente.

una décima la temperatura, la humedad es del 62%. Bueno, pero el viernes va a estar lindo. Vos estás esperando el viernes, así que pase volando esta semana. Martín Chávez en la operación técnica, quien te habla, Eugenio Dichocho, con el amigo Leo. Lo dejo así, Leo, en la conducción también. Y ahora sí, el desarrollo de noticias del orden local. Olmedo propone una sesión especial en el Congreso. El diputado nacional solicitó una sesión para el próximo miércoles 26 de junio. La idea es debatir sobre sus proyectos de ley. Bueno, cuando tengas ganas de abrirte, vamos a ir con el desarrollo de ella. Ahora vamos con otra noticia del orden local, Leo. Ulloa presentará un amparo contra el nuevo cargo en la boleta de la luz. El defensor del pueblo, Álvaro Ulloa, pedirá que se frene el aumento. El defensor del pueblo, entonces, informó que presentará un recurso de amparo para frenar la suba en la boleta de luz hasta tanto se aclare la aplicación de este nuevo cargo. Sostuvo que el nuevo concepto de cargo permite aumentos al bolsillo de la gente poco claros, como ocurrió con el gas años atrás. Explicó Ulloa que si fuera una suba tarifaria, se debería realizar audiencia pública. Pero no se hizo, y si fuera un impuesto, debería pasar por la legislatura, lo cual tampoco ocurrió. Tenemos más noticias en el panorama local. Noticias que provienen desde quepasasalta.com.ar. Soto camino a la gobernación en el 2015. El dirigente renovador y exsecretario de gobierno Oscar Rocha Alfaro anticipó que el vicegobernador y presidente del PRS, Andrés Sotos, aspira a ser candidato a gobernador en 2015. En ese sentido, tomó la posición política de acompañamiento a su partido, que busca la independencia con vistas a las elecciones futuras. Otros titulares desde el orden local. Recién el miércoles comienzan las inscripciones para el hospital de la zona sur. El ministro de Salud de la provincia se refirió a las expectativas que está generando la convocatoria de personal para el nosocomio. Pasó para el miércoles. Y hablando un poco de la salud de nuestra provincia, también te cuento, Eugenio, que la primera donación de células madres se realizó en Salta. Una madre aportó sangre del cordón umbilical para un banco que ayuda a tratar enfermedades como leucemia o aplasia medular. El procedimiento no implica riesgos ni dolor para la mujer o el bebé. Así que muchas felicidades, y en nombre de la humanidad me atrevería a decir muchas gracias por este hermoso gesto. Así de es. Donar células madres. Muy bien, la noticia entonces que llega desde el panorama local. Este jueves Claudio María Domínguez va a estar en la Casa de la Cultura. Adelantando un poco de espectáculos, lo que vamos a desarrollar, la temática abordará será Nadie puede ser infeliz sin su consentimiento. Las entradas se encuentran a la venta en el Teatro Alto Nueva Shopping y www.autoentrada.com. En el orden policial, la última antes de ir a la pausa, mató a su padrastro en la sobremesa del domingo. Una discusión de momento con su pareja, un golpe conyugal y se disparó la tragedia. El hijastro del agresor no le dio tiempo a su padrastro y le incrustó el cuchillo con el que cortaba un embutido. Bueno. Se equivocó de fiambre. Parece, ¿no? Hay pausa, Martín, 13 horas 30 minutos, 11 grados una décima, 62% la humedad. 155-664-627 es el directo para mensajes, 421-6425, Facebook, Meta Salta, desde Alvear, 354. Ahora sí nos disponemos a hacer la pausa de la radio, después se viene el segundo tiempo de este programa que dirige y conduce también el periodista Félix Hendler, a quien le mandamos un saludo afectuoso. Vamos a la pausa, dale. Hombre, debemos ir de nos y no sé por dónde. Tengo que aprender a fingir más. La radio te acompaña y te identifica. 99.7. Por eso estás acá. FM Voces. FM Voces. Ahora con vos. En la número 1. 99.7. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Viviana Ricardi Inmobiliaria. Sus sueños, nuestro desafío.

cabeza vacía, pide una vuelta más. Y mis cigarros acabaron, no pueden hablar. Quiero mirarte a la cara, aunque no estés acá. Tenemos mucho de qué conversar a esta relación. Y ahí estamos comenzando esta segunda media hora de Metas Alta. 13:37 en toda la República Argentina. La temperatura no asciende, está estancada en 11 grados, una décima, la humedad del 62%. Mientras estamos viendo imágenes de la ciudad de Salta en esta jornada gris, nublada y fría, en imágenes que provienen desde la señal número 2 de Cablevisión en el noticiero de Somos Salta. Nosotros también tenemos las imágenes que provienen desde la webcam que tenemos en nuestro programa. Ahí nos escuchás por internet en el Facebook de Meta Salta. Tenés el link para escucharnos. 421-6425 es el directo de la radio. 155-664-627 para mensajes. ¿Tenés alguna noticia para comunicarnos? ¿Alguna queja, denuncia para hacer de lo que ocurre en tu barrio? ¿Querés que le prestemos la debida atención a la noticia que para vos también es importante? Comunicate al 421-6425 o al 155-664-627. Facebook Meta Salta. Estamos con Martín Chávez en la operación técnica. Y el amigo Leo en la conducción, que tiene más noticias para contarnos, ahora sí, desde el panorama nacional. Sí, la verdad que viendo los portales acá en internet, o escuchando las noticias por otros medios, lo que pasó en el fin de semana a nivel política nacional fue bastante interesante. Así que cuénteme un poquito, propongo, a ver, así claro, me pongo al tanto. Empezar, por ejemplo, con esta noticia que dice que debido... De campaña, las listas opositoras solo buscan no perder los fueros. El ministro de Planificación aseguró que las legislativas son fundamentales para el futuro del modelo. Convocó a postulantes kirchneristas a interpretar a los candidatos no oficialistas a que se expresen sobre los logros del gobierno. Bueno, no sé, ¿qué te parece esto? A ver, ¿qué dicen? Alcanzo a... ¿Llegás a ver? ¿Qué dice? ¿Quién? Y sí, no, no sé, va en criterio de cada uno. A ver, ¿qué nos vamos a enganchar en mensajito? No, no, obviamente estamos informando. Uno por ahí le pone un tono, ¿cómo podríamos decirlo? De humor a las cosas. Sí, pero bueno. Cada uno y la gente se comunica, por eso estamos pasando el número al aire, Leo. Está bien. Tenemos que la gente participe también con nosotros. Pero bueno, son cosas que suceden. Está bien, estaría bueno que diga quién es, el nombre, algunos datos. Y si no nos gusta, no te gusta lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, tenés todo el derecho cambiar del mundo de cambiar de emisora. Exactamente. O si querés hacer una crítica, hacela en forma constructiva, si todos aprendemos. Sí, sí, por eso mismo, es la idea. 421-6425, 155-664-627. Seguimos con otras noticias del orden nacional, debido de campaña, las listas opositoras solo buscan no perderlo fuera. Estuviste con eso, yo me quedé atento a claro, al mensajito, claro. Mientras vos leías el mensajito, bueno, yo... Volvemos a reiterar el titular. Debido de campaña, las listas opositoras solo buscan no perder los fueros. Tenés otra más para desarrollar, ahí está. Sí, Daniel Scioli dice, si tomaba otras decisiones, el costo lo iba a pagar la gente. El gobernador de la provincia de Buenos Aires defendió su alianza con el kirchnerismo. Ajá. Admitió que mantuvo charlas con Sergio Massa, pero eligió ser coherente con el lugar que ocupa hace 10 años. No soy esclavo, indicó. También aparece otra noticia con respecto a Daniel Scioli en su decisión. Sí. La presidenta me eligió porque no tengo miedo para tomar decisiones. El primer candidato a diputado por el Frente para la Victoria de la provincia, Martín Insaurralde, contó cuáles fueron los argumentos de Cristina Kirchner a la hora de elegirlo. Dijo que basará su campaña en la gestión y que Scioli lo escoltará. Ampliando esta noticia, decimos que agradecido por el mandato que le dio la presidente, Insaurralde dijo que no buscará confrontar con el resto de los candidatos en la provincia, sino que su idea es centrar la campaña en los logros de gestión y en la corrección de los errores que se puedan haber cometido. Con un tono conciliador, el intendente de Lomas de Zamora reiteró que está enamorado del proyecto kirchnerista y resaltó que la presidente le da lugar a los dirigentes jóvenes. Es muy generosa esta presidente, le da lugar a todo el mundo en este país. Así que bueno, este muchacho está enamorado de las decisiones y del criterio de la presidenta con sus 43 años. La presidenta apostó a la gestión, valora el esfuerzo y las nuevas generaciones van marcando el camino, aportando nuestras nuevas ideas. Este proyecto incluye a dirigentes de experiencia, pero también le da mucho lugar a los dirigentes jóvenes. Seguimos con el discurso, famoso relato oficial. Bueno, alguna noticia más del orden local, Leo, nacional. Nacional, este caso importante, en este caso sí, la alianza del FAP y la UCR en medio de la puja peronista en la provincia de Buenos Aires. El sector que encabeza Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín presentará en el día de hoy oficialmente la lista para competir en octubre. Buscan así atraer el voto por fuera de las 5 propuestas del justicialismo. La izquierda también quiere transformarse en una alternativa. Ahí está, vamos a pasar a una destacada del orden internacional. ¿Te parece? ¿Hacemos un cambiazo? Dale, dale, ¿sí? A darle un toquecito de... El mundo también es noticia. Condenaron a 7 años de cárcel a Berlusconi por sus fiestas Bunga. Bunga. ¿Alguien me puede explicar qué son las fiestas Bunga Bunga? Martín, ¿usted sabe qué son las fiestas Bunga Bunga? ¿No? Bueno, vamos a desarrollarla entonces. Tal vez yo no lo pueda definir, pero sí me acuerdo cuando las Bunga fiestas Bunga eran conocidas, populares, estaban en todas las tapas de todos los diarios del mundo por las bellas... ¿Jovencitas? Jovencitas y la cantidad. Y Cavalieri, ¿no? De jovencitas, claro, que acompañaban al Cavalieri Berlusconi. El ex primer ministro fue encontrado culpable de inducción a la prostitución de menores en un caso por su participación en fiestas sexuales. El tribunal de Milán ordenó además su inhabilitación perpetua para cargos públicos. El empresario y ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue condenado hoy por el Tribunal de Milán a 7 años de prisión y a inhabilitación, se me lengua la traba, perpetua para el ejercicio de un cargo público por el denominado por la prensa caso Ruby, en el que se le juzgaba por abuso de poder e incitación a la prostitución de menores. Sí. ¿Algo para comentar al respecto? No. ¿Un análisis? Para salir volando, bueno, sí, quedarse volando. En Italia. Sí, quedándonos en Italia, podíamos comentar que el premio Nobel de la Paz al argentino Pérez Esquivel y el líder Cuom fueron a visitar al Papa Francisco para que él interceda para gestionar una reunión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Será? ¿Podrá ser? Y ¿quién todo sabe, lo puede el Papa, ¿no? Pero ojalá que el Papa lo interceda. Bueno, antes de ir a la pausa, en el orden de la economía, el Merval cae un 5%. El índice de la bolsa porteña desciende hasta las 2.925.75 unidades. Las dudas sobre futuros estímulos por parte de la Fed y el crecimiento de China impactan en las bolsas. Vamos a venir con el deporte, vamos a venir con la cultura, el espectáculo, vamos a desarrollar muchísimo más en esta emisión de Metas Alta, arrancando la semana. Vamos hasta las 14 horas, no te muevas de ahí, ya se vienen más noticias en este panorama informativo en la 99.7 FM Voces. Vamos a la pausa, Martín, dale. Eso espero. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad, son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Tabernetti, Fus, Bravo, Búfalo. En ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida, 159. Antes de arrancarle el espejito retrovisor a la nueva camioneta de tu vecino, no necesitaba seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro de Automotores de Nivel Seguros. Asegura tu auto ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Ahí continuamos con la última parte, 13 horas 49 minutos, estamos en vivo desde nuestros estudios, desde Alvear 354 en el centro de la ciudad de Salta. La temperatura ahora sí está en 11 grados, como te contábamos recién, la humedad del 62%, jornada gris con cielo nublado. 155-664-627, 421-6425. Facebook Meta Salta, ahí encontrás el link para escucharnos por internet y también para ver las imágenes de este programa. Ahora sí, vamos a hablar del deporte. Ha llegado el momento, Leo, de desarrollar la información deportiva y de dar a conocer los resultados de lo que dejó la última fecha, la fecha número 19 de este torneo final 2013. Vamos a arrancar por el día viernes, ¿sí? Cuando jugaron Racing y Unión en la ciudad de Avellaneda, en Buenos Aires, Racing le ganó 3-0 a Unión de Santa Fe. Esto continuó el día sábado con la igualdad en La Plata. Estudiantes y Belgrano de Córdoba empataron 1-1. Tigre perdió siendo local 3-2 frente a Quilmes. Colón en Santa Fe 1-1 con un Independiente que jugó su último partido antes de disputar el próximo año, próxima temporada, lo que va a ser su primera participación en el Nacional B, ¿no? El domingo comenzó la fecha con el triunfo de Argentinos Juniors 1-0 de visitantes sobre Newell's Old Boys de Rosario. Sí, así es, la victoria del equipo de Caruso Lombardi que lo mantiene en primera división. River Plate, como decíamos antes, 3-1 sobre San Martín de San Juan en el Monumental, lo que hizo que San Martín de San Juan descienda de categoría. Vélez 2, Rafaela 1. Finalmente Rafaela mantuvo la categoría también en primera división. Goleada de Arsenal 4-0 sobre el Boys en el último partido de Pepe Romero como técnico del conjunto de Floresta. Y disputando el vicecampeonato, Lanús, si ganaba pasaba, sí, a ser segundo, pero no fue así porque empató con San Lorenzo 2-2. Ahí está, entonces River fue el subcampeón de este torneo. Godoy Cruz cerrando la fecha, el equipo de Martín Palermo con Boca Juniors de Bianchi, que finalmente no fue último, no logró terminar en el último puesto. Vamos a dar a conocer un poquito las posiciones de este campeonato. Que dejaron a Newell con 38, River con 35, Lanús con 33, San Lorenzo terminó cuarto finalmente. Así es. Luego sigue en quinto lugar Quilmes, sexto lugar para Racing, séptimo para Godoy Cruz, octavo Arsenal, San Martín de San Juan descendido terminó en noveno lugar. Mire usted, de Belgrano de Córdoba terminó décimo. Y finalmente, Boca Junior, eso es lo que le interesaba a muchos. Un Boca Junior que ayer tuvo el duelo, por decirlo así, Palermo-Bianchi. Veíamos en el beso y abrazo cuando Martín Palermo le dice a Carlos Bianchi, te quiero mucho, se veía en la televisión. Boca terminó decimonoveno. Solo con 18 puntos. Junto a Argentinos. Exacto, teniendo en cuenta que el primero, Newell's Old Boys, obtuvo 38 puntos. Es así, 20 puntos de diferencia, Unión fue el último con 17, el descendido. Muy irregular, muy mala, muy pobre la campaña de Boca, que queda eliminado entre semana contra Old Boys 3-1 en la Copa Argentina y también en Libertadores, sí, cuarto de final con Newell. Newell que jugará la final este día sábado, si no me equivoco, con Vélez en Mendoza, ¿es? En Mendoza. En Mendoza. Sí, señor. Y que después deberá jugar con el Atlético Mineiro de Brasil las semifinales de la Copa. Así que un nivel que quedó eliminado con Talleres de la Copa Argentina. Por la Copa Argentina. Pero de todas maneras, sí, le espera... partidos trascendentales. Partidos muy lindos, muy trascendentales y muy rápidos, con poco descanso. Tenemos más desarrollo del deporte. Leo, y hay noticias destacadas desde el orden internacional. Tan bien. Pep Guardiola llegó al Bayern Múnich. Estoy listo para afrontar este reto, declaró. Así es, el español fue presentado como director técnico del conjunto germano, reciente campeón de la Champions League en perfecto alemán. Dijo que se fue del Barcelona porque necesitaba un cambio y el Bayern es un gran desafío para esta nueva... Un Bayern que viene, si no me equivoco, de ser tricampeón. Copa Alemana, sí, campeonato, sí, local y la Champions League. Ahora verá jugar la Supercopa también antes del mes de agosto. Supercopa de Europa. Respecto a Lionel Messi, Maradona, hay una encuesta que deja Infobae.com y dice Messi, Maradona, Vilas, Fangio o Ginóbili. ¿Quién fue mejor a los 26? La Pulga tiene más goles que Diego a los 26, pero le falta un Mundial. Manu ya era campeón de la NBA. Vilas tenía 3 Grand Slam. La Saeta Rubia aún jugaba en el Real Madrid. Y el Chueco no había debutado. Mira este detalle. Fangio no lo sabía. Yo tampoco. Muy bien. Bueno. Che, hablando de Messi. ¿Qué hay para decir? Pagó al fisco español. Ajá. Toda la deuda que... se le imputaba. Ah, mire usted. Así que él y su padre se pusieron al día con el fisco español, pagando varios millones de euros, sí, que le reclamaba el Estado español. Bueno, un Messi que hace de todo, ¿no? También fue modelo de un lujoso desfile, de la prestigiosa marca Dolce y Gabbana como parte de la Semana de la Moda en Milán. Bueno, la goleada de Uruguay sobre Tahití en la Copa Confederaciones, 8-0, un Tahití que había perdido 10-0 con España. En dos partidos 18 goles. ¿Qué hace Tahití jugando la Copa Confederaciones? Creo que había ganado Tahití, perdón la ignorancia, de África, ¿vieron Tahití? No, Oceanía. Oceanía, ¿no? Es muy por ahí, sí, descolocado mi análisis, pero lamentable la participación, ¿no?, en este torneo con equipos de primer nivel de una España que derrotó a Nigeria y terminó como líder del grupo B, ganándole 3-0 con 2 de Jordi Alba y 1 del Niño Torres. Sí, pero pensemos que siempre la FIFA hace algo así, que podemos ver el lado bueno, como que siempre invita a un país para fomentar el fútbol. Acordemos, ¿no? Lo que pasó años antes del Mundial 94 en Estados Unidos, ¿no? Dándole manija a Estados Unidos en el fútbol y dándole la posibilidad de ser anfitriones para que se fomente el fútbol en cada vez más países. Sí, sí, la rotación que se está haciendo ahora para decidir las sedes de los mundiales, pasando por África, por Oceanía, también por Asia, por Sudamérica y por Europa, ¿no? Eran las noticias del orden deportivo. Destacamos la victoria de Mónaco en su debut en Wimbledon por 6-4, 6-2 y 6-3 ante el alemán Bastian Knittel. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, muchísimas noticias del orden deportivo. Un Herbiti que se va de Boca porque su función es incompatible con Juan Román Riquelme. ¿Qué más? Bianchi ya tiene un dolor de cabeza para lo que se viene. La lesión de Riquelme. ¿Cuántas lesiones de Riquelme? O sea, vive lesionado. Lo quiero mucho Juan Román Riquelme como hincha de Boca, pero se lesiona muy seguido Juan Román. Lamentablemente el enganche de Boca recibió un golpe en la rodilla derecha en el primer tiempo del partido con Godoy Cruz, que lo dejó sentido y lo obligó a salir a los 20 del segundo tiempo. Hoy se someterá a estudios para saber si solo un esguince. Igual viene el receso, no va a haber actividad hasta comienzos de agosto para Boca Juniors, si no me equivoco. Sí, pero me ¿no? parece que hay un grave, grave problema dentro del plantel cuando ven todos los beneficios y privilegios que tiene Riquelme que no los tienen los otros jugadores profesionales del plantel. Sí. Así que eso también irrita la buena camaradería dentro del vestuario. Es un jugador complicado, exactamente. Bueno, estamos casi sobre el cierre, pero no queremos dejar de mencionar el espectáculo Antología Poética. Es el séptimo poemario del reconocido historiador salteño, nuevo libro de Cáceres. La obra fue presentada el miércoles en ATE. También se distinguió a vecinos y personajes de Villa Cristina. Otra noticia dice: preparan La Bella Durmiente, será el espectáculo central de la gala del 9 de julio. El 7 de julio estrenarán la obra El Ballet Oficial y la Orquesta Sinfónica. Shakira es noticia también, Leo. Así es, la cantante colombiana ya se instaló con su entorno más íntimo en el país vecino. Acompañan a Piqué para la Copa Confederaciones. Shakira y su hijo están en Río de Janeiro. Televisión registrada y un video de muy mal gusto con las imágenes de Ángeles Rawson. TBR incluyó la foto de la adolescente asesinada en la sección La Canción de los Parecidos. De gracioso, absolutamente nada. ¿Viste cómo son las cosas? Justo hablábamos algo en el corte. Hay nivel y nivel para responder. Por eso digo, sí. ¿Alguna más antes de cerrar? A ver, la joven de 30 años de edad, una ex gimnasta olímpica, ahora aparece como compañera, novia de el presidente ruso Vladimir Putin. El presidente ruso entonces es vinculado con una de las más bellas chicas de ese país. Ahí está, la última, rapidito, Alessandra Rapoya con el corazón encendido. Ahora no solo habla de sexo, sino que busca divertir con seriedad. La sexóloga lanzó ayer un nuevo programa con el formato de Talk Show para ayudar a que las mujeres sean felices. Ahora sí, no tenemos tiempo para más nada, Leo. Con una temperatura de 11 grados, una décima, la humedad del 62%. Hemos llegado al final agradeciendo a la gente que nos acompañó en el 421-6425, 155-664-627. Facebook Meta Salta o a través de la imagen y obviamente el audio en internet por justin.tv/elgolazofm. Desde Alvear 354 nos vamos despidiendo, nos vamos a encontrar mañana a las 13 horas. Quien te habla en la conducción, programa que dirige y conduce Félix Hendler. Martín Chávez en la operación técnica estuvo y Leo en la conducción. Leo, será hasta el próximo encuentro. Así es, Eugenio, Martín y a todos los oyentes, que tengan una excelente jornada en este lunes. Ya se viene la gente en la calle y sus costumbres. Seguí en la 99.7 FM Voces desde el centro de la ciudad de Salta. Así nos despedimos. Gracias por haber estado vos desde el otro lado. Será hasta mañana a las 13. Chau, buen resto de la jornada.